¡Corre, corre! Ya comenzó la programación en la radio de todas. Escúchanos en www.colectivafeminista.org.sb. Encuentra información sobre el quehacer del movimiento feminista de El Salvador en la radio de todas. www.colectivafeminista.org.sb. Buenas tardes a todas y todos, estamos en otro programa de Rosas Negras. Aquí me acompaña Eric. Hola, un saludo a toda la audiencia de Radio de Todas. Y aquí estamos de nuevo participando en otro programa de Rosas Negras. Y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del programa Teoría Queer. ¿Qué es Teoría Queer? ¿Cuáles son los referentes? Bueno, ahí se preguntarán, ¿verdad?, ¿qué es queer? Pues es una palabra de origen inglesa y pues el término significa en inglés algo extraño, algo raro, pero es un término que se ha tomado, ¿verdad?, como un término para cambiarle el sentido. Entonces el término queer se utiliza para deconstruir, como un término transgresor, se le llama, que quiere decir que se quita toda categoría de género. Ya no estamos hablando de hombre y mujer, sino que estamos hablando de la expresión que cada uno quiere, con la que quiere identificarse. Entonces el resignificado del queer ya no es algo raro, sino que se apropia este término para identificarse. Así es, Elisa, el término queer, su concepto, su significado es que ya se elimina toda esa frontera, ¿verdad?, que antes se tenía dentro del pensamiento feminista, crítico, donde se dice que hay una esencia en el hombre, en el ser humano. Hay una esencia para ser mujer, hay una esencia para ser hombre, y que, bueno, la teoría queer viene a desmantelar esto, sino que, y viene a decir de que es todo eso, todos esos conceptos de hombre, mujer, todos esos conceptos binarios de homosexual, heterosexual, no tienen una esencia, sino que esto es una construcción de la sociedad. Es la naturaleza y la cultura están estrechamente relacionadas, y que todos estos conceptos son como son trajes que realiza o vestidos que realiza la sociedad para educar y condicionar a la niña. Ajá, también el término queer es como es la contraparte del término straight en inglés, que significa derecho. Entonces este término viene, como decía, a romper, y como en español se ha tratado de darle una traducción, como les decía, como por ejemplo transgresor, pero pierde el sentido. Entonces se ha optado por mejor conservar el término así en su idioma original. Entonces se ha dejado el término como queer. Y bueno, este término empieza, surge en el 80 más o menos, ya con la ola del feminismo radical, porque como decía, viene a romper con ese binarismo que hay entre clasificar, ¿verdad?, hombre y mujer. Entonces, con el feminismo radical, vienen algunas autoras que empiezan a hablar sobre el término queer. Está Monique Wittig, está también Judith Butler. Entonces, ellas son las primeras que empiezan a hablar sobre qué es ser queer. Así es, sí, ahí en Norteamérica fue donde surgió todo ese movimiento social, que eran gays, eran lesbianas, que ya no se sentían parte de ese movimiento LGBTI oficial, conservador, porque, y todavía lo vivimos, hay un movimiento oficial gay y lesbiana de que es muy institucionalizado, es muy de un discurso políticamente correcto y todo eso, y eso... Los queers, los que se identifican con esa teoría, con ese pensamiento, rechazan todo ese movimiento oficial, conservador, donde los gays, lesbianas son pro-capitalistas, pro-propiedad privada, mantienen esa identificación del género, que se identifican como homosexuales, o como hombres o mujeres, ¿verdad? Y que eso, los estudios acerca del género y los estudios queer vienen a decir de que eso no es posible. Es decir, el ser humano no solamente es hombre o es mujer, sino que es una mezcla de todos esos elementos, ¿verdad? El ser humano no solamente es homosexual, ¿verdad?, o solamente heterosexual al 100%, sino que hay una mezcla entre ambas elementos o fuerzas. Y también con por ejemplo, Judith Butler habla sobre que no se le puede clasificar solo como hombre y mujer. Y ella también habla de que el heterosexual, ¿verdad?, ese pensamiento heterosexual es también un régimen político, porque bueno, desde el feminismo hemos estado hablando de que pues se busca una equidad, y en este caso también, como esta segunda ola lo que busca también es romper, ¿verdad?, romper con eso y ver, por ejemplo, Monique Wittig fue muy fuerte el discurso con el que empieza ella, porque ella dice, por ejemplo, las lesbianas no son mujeres, ¿verdad? Entonces eso fue el inicio para que se diera un debate, como decir, vos no se le puede clasificar a alguien solo como hombre o solo como mujer. Entonces con eso pues se empieza a debatir sobre esto, sobre por qué es un régimen, porque vemos que en la generalidad comúnmente se espera, sabemos que seas heterosexual, se espera de que te, según el estereotipo, ¿verdad?, te clasifiques en tu forma de actuar, en tu forma de vestir, ya sea como hombre o como mujer. Entonces, la teoría queer lo que busca es explicar que hay otras formas de ser. Sí, y bueno, por ejemplo, yo conozco a personas que se identifican con eso, y yo veo que ellos no... Por ejemplo, una amiga que es supuestamente lesbiana, es decir, si adoptamos ese pensamiento que heteronormativo, es decir, o ese pensamiento binario de que o es heterosexual o es homosexual, es decir, ella se podría clasificar, o se podría, por la sociedad se podría clasificar como lesbiana, pero ella va más allá, es decir, rompe ese esquema y no se identifica con ninguna no se identifica con ninguna preferencia, orientación, y ella en momento es lesbiana y en momento es heterosexual, ¿verdad? Porque, es decir, según su deseo, según sus preferencias, o acepta a una pareja masculina, acepta una pareja femenina. No tiene esa, ese control o ese, esa definición, ajá, que es dentro de la teoría queer es como una herramienta de control de política de las personas, y que eso es parte del poder del Estado, de todo ese pensamiento autoritario, castrante que gobierna pues en la actualidad. Uh-huh. Así como decís, Butler también cuestiona esa categoría como lesbiana. Entonces ella lo que dice es que todas esas categorías siempre son como instrumentos para regularizar. Son instrumentos, son categorías, ¿verdad? Y son siempre parte de la estructura opresora. Entonces dice que, por ejemplo, la categoría lesbiana es tan reguladora como la categoría heterosexual, porque dentro de eso controla tu forma de ser, entonces no es una forma libre. Entonces el término queer es más un término libre, ¿verdad? De cómo vos te expresás. Y también ella dice que tampoco se siente, ¿verdad? Bien con el término también de homosexualidad. Entonces, por eso ella propone este término, que es un término más libre. Uh-huh, así es. Sí, y yo veo esto como esa crítica, ese pensamiento también creyente o idealista, donde las personas tienen desde su esencia, ajá, esa naturaleza de ser, ajá, hombre o mujer, ¿verdad? Y que, bueno, pero eso depende de la construcción, pues, ajá, la construcción cultural, social, en cada diferente sociedad. Uh-huh, es decir, aquí en América, en Europa, en Asia, son diferentes construcciones, ¿verdad? Ajá, según los cuerpos, ¿verdad? Y más que todo está anclado a eso, es decir, al cuerpo, al sexo, a lo biológico, ¿verdad? Y eso lo utiliza las diferentes sociedades políticamente para regular, para controlar, para organizar de una forma jerárquica a las personas, y así otorgarles ya sea derechos o deberes. Uh-huh. Uh-huh. También con lo que habla Butler sobre el pensamiento heterosexual, ella habla de que, como decíamos, que el pensamiento heterosexual es como el régimen. Entonces se coloca como que es lo original, como que es el deber ser, como lo verdadero. Entonces se ve por ejemplo, a las lesbianas se ve como una imitación, entonces algo así se ve desde el travestismo, por ejemplo. Uh-huh. Es como que se ve que quiere imitar algo. En el caso de los gays, pues es el género masculino que se está negando. Entonces este es una forma de que ella dice, ¿verdad? De que como vemos que el régimen es lo que nos obliga, que tenemos que ser de esta forma, entonces se ven las diferentes expresiones, se ven como que es algo de imitación, como que es algo que no es lo que debería ser según el régimen. Entonces, este es otro de los puntos que ella aborda en este libro, que es el pensamiento heterosexual. Sí, y ahí se ve, ajá, la normalización de los géneros y cómo esto la sociedad conservadora lo reproduce, ¿verdad? Aún en esas diversidades sexuales que piensan de que, ajá, por tener otras preferencias o orientaciones ya tienen quizás una libertad sexual o una forma diferente o alternativa de ser, pero en realidad solo imitan papeles, roles y un género ya preestablecido por la sociedad conservadora heterosexual. Y como vemos en la sociedad, pues lo que busca es la represión del homosexual. Entonces vos podés ser, dentro de la sociedad, lo que te reprende, por ejemplo, es que vos lo digas, que vos lo expreses. Entonces, lo que busca es que se mantenga en secreto, que se mantenga en silencio. Entonces, este es el comportamiento que la sociedad te exige, que no te puedas liberar, que no te puedas expresar. Pues es eso lo que busca. Y sí, y uno de los puntos centrales, así en diferencia a otras teorías, es que lo queer, es decir, sí está en contra, es decir, de esa opresión capitalista, ¿no? Esa opresión burguesa, religiosa o cristiana que vivimos, ¿ve? Y que, es decir, no se puede separar eso, porque viene de ahí, de esa teoría radical, feminista o posfeminista, que es repulsivo el sistema autoritario, y que ahí, ya sea en sociedades capitalistas o sociedades marxistas o comunistas, en ambas sociedades tienen esos mecanismos autoritarios de opresión sexual, ¿ve? O sea, hacia las mayorías. Y bueno, los queer, las personas que se identifican con los queer, han tenido su propio espacio de creación cultural, artística, filosófico, donde sí hay muchos referentes, pensadoras, pensadores, muchos artistas que han creado diversidad de mensajes musicales. Y bueno, uno de esos es Link Wrist, que es un grupo norteamericano de rock pesado, hardcore, y que ellos transmiten ese mensaje de esa sexualidad rara o alterna a la sexualidad dominante. Ajá, y ahí en su mensaje musical critica mucho los prejuicios hacia los hombres gays o hombres así, maricas, que comúnmente se dicen en el medio, así en los barrios, medio popular. Y que ahí, a través de un sonido fuerte, chillante, con voces así también gritadas, sacan, expresan todo eso que sienten, ¿ven? Todo ese repudio, todo ese rechazo a esa sociedad conservadora dominante. Sí, como veíamos, que la sociedad te exige ser de una forma. Entonces, todos aquellos que son diferentes, pues están más vulnerables. Entonces, desde la teoría queer también, como vos mencionabas, se busca romper con esto, pues se ve que es algo político también. Entonces es parte del sistema político. Entonces, se ve que hay una vulnerabilidad para todos aquellos que son diferentes, que no se rigen por lo que la sociedad en general quiere. Y pues se da también todo este desprecio, estas ofensas. Estamos, pues, en la actualidad vemos lo que ocurrió esta semana, pues la masacre que se dio en Estados Unidos, ¿verdad? Que es, pues, lamentable completamente, y se condena totalmente, ¿verdad? ¿Cómo puede ocurrir esto? Que todavía no se puede tener tolerancia, ¿verdad? No se pueden dar todavía esa convivencia, ¿verdad? Sino que todavía hay odio, hay desprecio, y vemos cómo se da. Sí, en ese país supuestamente la libertad de la democracia está criando a esas personas homofóbicas, ¿ah? Con gran odio hacia la diversidad sexual, ¿ve? Y ahí en Estados Unidos, esa facilidad que tiene de comprarse armas y usarlas, es un país muy, muy violento, ajá, sus ciudadanos, no sé, tienen esa son ciudadanos reprimidos sexualmente y lo que optan es asesinar al diferente, al que no se encaje en sus parámetros. Y sí, es repudiable este hecho, esta masacre de 50, más de 50 personas que estaban divirtiéndose y no haciendo daño a nadie, es decir, es totalmente un hecho de asesinato, un cruel, ¿verdad? Y que bueno, pero ajá, eso se entiende si uno empieza a estudiar cómo es la sociedad norteamericana, ¿verdad? Cuáles son sus valores, su doctrina y todo lo que conforma el pensamiento norteamericano. Y sí, o sea, como vos decís, desde la apertura que se tiene a la venta de armas, vemos que desde pequeños los padres le enseñan a los hijos a utilizar armas. Entonces está ese acceso, un fácil acceso a las armas. Y pues desde la niñez, vos seguís un modelo de familia, y vemos que la sociedad estadounidense pues tiene todavía no tiene esa tolerancia, no tiene eso. Y entonces si la familia pues no le enseña a sus hijos, ¿verdad?, la tolerancia, pues van a crecer como una persona que odia lo diferente, que no tiene tolerancia. Entonces vemos cómo se dan estos casos. Sí, y eso es lo que prima en ese entorno así de blancos, de gente así de primer mundo, con un pensamiento burgués, cristiano, que sí tienen esa idea de que ellos están en lo correcto, ellos son las personas elegidas por Dios, que su modelo de familia es la natural, la más correcta, y todo eso, es decir, y todo lo que se desvía de esa regla, de su camino recto, es ya está en el mundo de lo demoníaco, de lo pervertido, de lo no natural, y hay que condenarlo, ajá, según su pensamiento religioso, y que eso sí hace un gran daño a la población. No nos deja expresarnos tal como somos, no permite de que uno pueda realizarse como persona. Y bueno, eso es parte de un pensamiento atrasado, que no podría, que todas estas formas de pensar no en una democracia, en un país libre, no podría o no tendría que tolerarse. Y erradicar esta ignorancia, estas ideas violentas. Y es parte de, como vos decís, de el sistema. Bueno, es una expresión, ¿verdad?, del sistema heteropatriarcal, porque pone, como decías vos, en principio, ¿verdad?, en como central al hombre, y además de ser hombre, al hombre blanco. Entonces deja aislada deja aislado a los demás, ya sean mujeres, ya sean lesbianas, gays. Entonces todo este pensamiento es el que rige, ¿verdad? Que sea un hombre, que sea blanco. Y ve, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues ve a las mujeres como se verían en otros tiempos, ¿verdad? A los esclavos, ve a la mujer siempre como una esclava, como una como algo que está al servicio de él. Entonces este pensamiento, vemos que, pues sí, en Estados Unidos es como elevado, ¿verdad? Se da este pensamiento todavía, y es por también el sistema capitalista, cómo ellos buscan, ¿verdad?, enriquecerse, cómo buscan con todo este negocio de las armas, pues ellos mismos están haciendo dinero, están haciendo guerras. Vemos que los que ganan con las guerras, pues son ellos, ¿verdad? Todos los que producen armas, todos los que tienen esa industria. Entonces es parte de lo que ellos, de su sistema. Así es, sí, es parte de su política, crear guerras, vender armas a ambas partes de la guerra. Uh-huh. Y sí, y esto viene a guiar y a satisfacer los objetivos de esta civilización cristiana en que vivimos, que todavía no nos hemos liberado. Uh-huh. Y es necesario liberarnos de esa civilización cristiana que tenemos en nuestra mente y en nuestro cuerpo. No solamente porque yo ya no soy cristiano, quizás soy ateo o agnóstico de otra religión, no voy a tener todas esas represiones que el cristianismo difunde. Es decir, el cuerpo también se cristianiza, ¿verdad?, con esa ideología en contra de la carne, en contra del cuerpo, en contra de los deseos, en contra del placer, vea, de que todo eso es impío, es inmoral. Es decir, todas esas ideas se materializan en el cuerpo, vea. Entonces tenemos un cuerpo débil, enfermo, de que no se evoca, no se guía por el placer, por la felicidad corporal, sino que por lo contrario, por esas penitencias, sacrificios, por esas faltas de cariño hacia uno mismo, ¿no?, una falta de amor hacia uno mismo. Y que pues sí, los queer, es decir, para mí son personas así, que son personas revolucionarias, activistas, que están en contra de ese monstruo, ¿no?, político, ¿no?, político, de cultural, que maneja, que manipula a la sexualidad de las personas, el deseo de las personas a su conveniencia. Uh-huh. Y sí, como decías, no lo deja solo a nivel personal, ellos se identifican como queer, pero también, como decís, buscan que ese sistema político también se vaya cambiando. Y bueno, en cuanto al cristianismo, pues no solo el cristianismo, sino todas las diferentes religiones, pues son más que todas opresoras, ¿verdad? Vemos cómo como decir, ¿verdad?, se te impide expresarte, pero es como el principal factor, ¿verdad?, va a ser eso, el patriarcado y el heteropatriarcado, porque pues sí, se le rige, ¿verdad?, que debe de ser de esta forma, que debe ser heterosexual. Y por ejemplo, en el caso de esta masacre en Estados Unidos, pues estaba diciendo, ¿verdad?, que era más allegado a la religión, pero yo creo que principalmente es eso, ¿verdad?, es ese punto de cómo hemos crecido en este heteropatriarcado, en el que se le, bueno, el asesino, ¿verdad?, era por haber visto a una pareja homosexual besándose. Entonces ese nivel de intolerancia, ¿verdad?, es parte del heteropatriarcado, que como decía vos, es algo que ya viene en tu socialización, que se te ha metido, ¿verdad? Es algo que ya llevas con vos y que pues sí es de ir rompiendo con eso. Cabal. Uh-huh. Es decir, ¿cuál es el problema que dos hombres o dos mujeres se besan? Es decir, uh-huh, si eso es rico besarse, ¿verdad? Es decir, es placentero, da alegría, satisfacción, es decir, una necesidad. ¿Cuál es el problema? Es decir, no, feliz tuvo que haberse sentido él, ¿ve?, al ver esa acción, ¿ve?, humana, ¿ve? Decir, pero no, decir, hay algo ahí, uh-huh, atrás, hay una moral, hay un poder interno, ¿ve?, ajá, que ha sido construido por los demás, para que actúe, para que tenga esa actitud hacia esa acción, ¿verdad? Que para él quizás era lo peor de lo peor, no sé, un gran pecado, uh-huh. Y, pero no, ¿verdad? Es decir, bueno, en este momento vamos a dar paso a una canción y luego regresamos. Bueno, seguimos hablando sobre teoría queer. Estamos comentando cómo dentro de la sociedad pues influye mucho la forma en que vamos creciendo, ¿verdad? Por ejemplo, en la familia, cómo nos van enseñando y también cómo nos van reprimiendo, ¿verdad? Con la religión también, cómo se va dando esto. Con esta masacre que ocurrió, había una opinión, ¿verdad?, que salió en El Faro, de Virginia Lemus. Ella tiene un espacio ahí que escribe cumbiarengue, y ella mencionaba, por ejemplo, que toda esta discriminación pues incluso se da desde la familia, ¿verdad?, desde tu padre, tu madre. Entonces ella comentaba, por ejemplo, su historia personal, que ella se identifica como lesbiana, y pues vio esa discriminación la vivió pues desde su mamá. Entonces vemos cómo se da, ¿verdad?, todo esto. desde cómo vas creciendo y cómo lo que vos comentabas, ¿verdad? Que se ve mal, que se ve mal también por la religión. Entonces, sí, es algo que es parte de la socialización y que se tiene que ir rompiendo desde ahí, desde la familia, desde las escuelas, desde en sí, en toda la sociedad, ¿verdad? Es una forma de que se empieza la familia, pero que continúa en los diferentes espacios. Sí, fíjate que aquí en América Latina una de las mayores referentes acerca de lo queer, uh-huh, y de esa crítica hacia todo esa normativa en cuanto al deseo y al cuerpo de la persona es Leonor Silvestri. Ella es poeta, escritora, artista así de performance y bueno, he escrito varios libros acerca de este tema. Uno de estos libros es Ética mató el deseo libertario y las afectaciones libres y alegres. Ella, bueno, dentro de su pensamiento se enmarca en el posfeminismo radical y anarquista. Y aquí hace, bueno, unas acotaciones de que explica, es decir, una nueva ética. Una nueva ética del amor y del deseo, en la que se aboga por la abolición de la propiedad privada sobre aquello que más deseamos y queremos, ya sea con nuestras compañeras sexoafectivas, para que nuevas compañeras aparezcan a nuestro encuentro. Un mundo nuevo habita en nuestros corazones. Bueno, esta es una frase así anarquista, así muy, muy popular. Y esto, bueno, este párrafo quiere decir de que hay que deconstruir esa ética o esa moral basada en la propiedad de los cuerpos, de los deseos, ya sea en uno mismo o hacia los demás, y que hay que crear un mundo nuevo desde nuestros corazones, desde adentro, y que esto se exprese con las demás personas. Y esto con la idea de que crear ese ambiente favorable para que estas nuevas expresiones de la sexualidad puedan emerger. Y bueno, como anarquista, ella hace también esa crítica al poder, al Estado. Y fíjate que ella usa mucho los conceptos o las ideas de Michel Foucault, y así enmarcados en esa línea. Por ejemplo, usa ideas de Nietzsche, de gente así que ha criticado el pensamiento estructuralista de Deleuze, de los filósofos franceses Deleuze, Guattari, donde se crea un nuevo lenguaje para definir estas nuevas expresiones en torno a la sexualidad. Y también ella, como artista de performance, ha participado en muchos videos, en muchas actuaciones callejeras, donde sale desnuda. Y sale así pintada artísticamente. Y también hace eso que se define como pornoterrorismo. Son esas acciones públicas donde ella mezcla su cuerpo desnudo, encapuchada, con botas, a veces así con, no sé, armas de mentira. Y no sé, una mezcla así de nudismo y esa imagen así de, no sé, de subversión, de resistencia. Y bueno, eso transmite un gran simbolismo a las personas que la miran, pues. Y bueno, esto me gusta mucho, esta forma de cómo hace ella estas acciones pornoterroristas, porque se enmarca en la, no sé si has escuchado, Elisa, en lo que se ha llamado como ludismo. Uh-huh. El ludismo fue un movimiento obrero huelguístico de Europa, sobre todo en Inglaterra, donde supuestamente una persona llamada King Lud dirigía o motivaba a las personas a que hubiera ese movimiento insurreccional en contra de la introducción de las máquinas en ese periodo industrial, y que según cuenta la historia de que sí, quemaron un montón de máquinas, un montón de fábricas, ¿ve? Y que bueno, ella como anarcofeminista reivindica esos hechos de quema de fábricas, ¿ve? Y lo traslada a la perspectiva queer de quemar esos prejuicios, ¿ve? Quemar esos, sabotear, quemar, romper esos estereotipos, ¿ve? Es decir, hay una forma así como muy, muy radical, ¿ve? De un movimiento así de constructivo muy radical. Ajá. Sí, es como de bastante impacto esos performances, porque como decís, es una forma de rebelión, es una forma de que las personas no están acostumbradas a ver eso, entonces es como romper con la cotidianidad, con eso que se piensa que debe ser, que con, por ejemplo con el cuerpo, ¿verdad? Que el cuerpo siempre debe estar oculto, no se debe mostrar. Entonces, en este caso, pues es al contrario, es utilizar el cuerpo como forma de expresión, como forma de rebelión. Entonces sí tiene un gran impacto. Sí, así es. Sí, es decir, uy, nuestro cuerpo ha sido bastante mutilado, ¿ve? Y que, no sé, es una forma para que empiece a revivir. Pues sí, dándole ese espacio, esa libertad, ¿ve? De esa vestimenta que no solamente es vestimenta, sino que hay algo más psicológico en eso, en ocultar ciertas partes del cuerpo, ¿verdad? Que es decir, ocultar, invisibilizar es reprimir psicológicamente, ¿verdad? Es decir, ¿por qué una mujer no puede dar a conocer sus pechos, ¿verdad? Sin en público? ¿Por qué no puede mostrarse? ¿Verdad? ¿O por qué así? Todas las personas no podemos mostrarnos completamente así desnudos. Y es algo natural, ¿verdad? Es algo, pues sí, parte de nosotros. Y por ejemplo, en el caso de las mujeres que son madres, que incluso se les ve mal por dar pecho en la calle, sí, y se les prohíbe, se les dice que no lo pueden hacer en un lugar público. Entonces toda esa imagen que se tiene ya es algo morboso, ¿verdad? Porque es algo que es natural, pero ya se ve de otra forma, ya se ve sexualizado, ya se relaciona con el acto sexual, ya no se ve como algo natural, sino que ya estamos tenemos una mente tan enferma, ¿verdad? Que no lo vemos ya como una forma natural. Entonces, ¿verdad? El término queer y la teoría queer, como decías, busca romper todo eso. Por ejemplo, esos estereotipos de hombre y mujer, sino que hay diferentes expresiones. Porque, por ejemplo, en el caso de los transgéneros, ¿verdad? Ellos son, pues, muy, muy discriminados. Por ejemplo, leía en el caso de España, ¿verdad? Ellos son los que están peor a nivel de la asistencia de salud, porque ellos ocultan, ¿verdad? Ocultan su identidad de género por lo mismo, porque se les discrimina. Entonces, no dicen, digamos, que son transgénero, y esto viene a que les den un... el médico les dé o sea, no dan con su enfermedad, ¿verdad? Por esto mismo, porque ellos no expresan su identidad de género. Entonces, caen en errores los médicos, y pues se da siempre esta discriminación. Entonces, La teoría queer, bueno, lo que busca es eso, ¿verdad? No solo quedarse en la teoría, sino que además de la teoría, llevarlo a la práctica, como decías, llegar a romper estos esquemas que tenemos ya en la sociedad, entonces que veamos que hay diferentes expresiones. Así es. Y sí, yo comparto la idea de Leonor Silvestri, que dice que pues sí, no hay que ponerle límites al deseo, es decir, al yo decir yo soy heterosexual, homosexual, ya poner esa frontera. Y esa frontera no solamente es una división, sino que es también un grupo de elementos que condicionan el homosexual o que condicionan lo heterosexual. El heterosexual tiene que ser así, el homosexual tiene que también ser así. Y si ya traspasa esa frontera, entonces ya es lo raro, ya es lo, y entonces qué es, o es heterosexual o homosexual, ¿verdad? Pero no, es decir, hay también esa libertad más amplia de no restringir lo que es bueno para el cuerpo, lo que es bueno para mi cuerpo, para... También eso se lleva también a veces a la confusión de que, o sea, si vos te expresas como heterosexual o como homosexual, no, en el caso más que todo con los homosexuales, por ejemplo, cuando se dice soy homosexual, entonces está más vinculado al acto sexual, y el heterosexual tiene como ese miedo, ¿verdad? Ese miedo, Judith Butler habla de que el heterosexual tiene ese miedo hacia el homosexual porque lo relaciona con el acto sexual. Entonces, si le dices soy homosexual, no quiere decir que quiero algo con vos, o sea, está expresando cómo se identifica. Pero el heterosexual piensa, ¿verdad?, que eso ya está relacionado a un acto sexual, y simplemente es cómo la persona se identifica, no quiere decir que quiera tener algo. Entonces, muchas veces pasa eso, ¿verdad? Y se da esa discriminación y ese rechazo porque las personas heterosexuales piensan de que no es que va a intentar algo conmigo, o sea, no puede ser que a las personas les vaya a gustar todo, ¿verdad? En cualquier lugar, ¿verdad?, que vea, va a intentar algo. Entonces, lleva esa confusión, ¿verdad? Sí, eso lo que genera es externar esos prejuicios hacia el otro, ¿verdad? Externar esas inhibiciones, esas represiones, en este caso quizás una represión anal, ¿verdad? De no tener esa confianza con esa parte del cuerpo de uno, y lo externa hacia la otra persona, y la otra persona entonces ya es un enemigo, que te va a atacar eso, que no tiene que ser así. Y bueno, la cuestión del movimiento queer es muy amplio. Yo veo imágenes, noticias de todo el mundo, ¿verdad?, que está empezando a crecer este movimiento queer, ¿verdad? Se ven así dentro de las manifestaciones, así se ven grupos así con banderas así multicolores o rosadas, sobre todo, ¿verdad?, rosadas con símbolos que identifican ese movimiento, y que bueno, son muy dinámicos. Yo he visto, por ejemplo, a los queers vestidos así de todos los colores, encapuchados con capuchas rosadas, y no sé, tienen esa estética de mezclar eso, de esos colores así con una actitud muy subversiva, en contraposición a la actitud del movimiento gay oficial, ¿verdad?, el movimiento LGTBI oficial, ¿verdad?, que son carrozas, es un carnaval, ¿verdad?, así, ya sea los transgéneros, los transexuales vestidos como mujeres, así, modelos, ¿verdad? Es decir, esos estereotipos de género, así bien marcados, pero los queer no, es decir, sus manifestaciones son muy, muy, muy diferentes, sus ropas son así como, no hay esa demarcación de género en su ropa, mezclan, ¿verdad?, los colores. Y no sé, siento que ese tipo de movimiento queer es dentro de la esa esfera de lo de la LGBTI, son los más radicales, son los más revolucionarios, porque mantienen esa crítica al sistema, ¿verdad?, al sistema autoritario, capitalista, neoconservador, ¿verdad?, neomachista. Uh-huh. Y que se centran en la en desmantelar el patriarcado, en desmantelar esos mecanismos de control de los cuerpos y el deseo. Sí, como decís, los queer pues buscan eso, buscan romper, no como decir de que ser correcto, ¿verdad?, políticamente correcto, sino ir y ser hacer eso de una forma rebelde, ¿verdad?, de una forma de con mayor impacto, siento yo, porque es como darse a conocer de una forma vistosa, de una forma pues sí, más con fuerza, ¿verdad? Y también, bueno, lo que la teoría queer plantea es pues sí, que haya una, que las personas puedan tener una autodeterminación de sus vidas. Ellos buscan ser felices, que se les reconozca sus uniones erótico-afectivas. También buscan que no se les ser libres, ¿verdad?, y no ser víctimas de ataques de ninguna forma. Y ellos dicen cómo se puede vivir en igualdad si no estamos en una sociedad igualitaria. Entonces ellos lo que proponen es que se haga a través de trabajo y de tolerancia. Entonces sí, como habíamos estado mencionando, la tolerancia es muy importante, ¿verdad?, porque es aceptar al otro como es, aunque vos seas diferente, pues aceptarlo también, la diferencia de las otras personas. Sí. Y sí, otra de las visiones que se tiene dentro del pensamiento queer es que el gay, la lesbiana, no sé si te has fijado que poco a poco se va reformando el sistema político. Hoy vemos ya en otras partes del mundo, vemos ya diputadas lesbianas o travestis, pero dice aquí el pensador queer de que, o el pensamiento queer dice de que todo esto es como esas reformas a esa sociedad donde norma lo heterosexual, donde norma lo capitalista, es decir, la propiedad privada, y que son solamente ese maquillaje al sistema político para aceptar dentro de ese género a esas personas, ¿no? Y que más allá, decir el género visto también como una cárcel, un corral donde no se puede ir más allá de esos límites. Uh-huh. Y bueno, como decís, es importante en las personas queer hablan de eso, hablan de la incorporación de todas las personas queer en las diferentes áreas de trabajo, pero es importante también que se les dé visibilidad política, como decía vos, en el caso de diputadas o de políticos que están en puestos, ¿verdad? Porque de esta forma ya hay una mayor visibilidad y estamos trabajando en lo que es la tolerancia también. Y pues la teoría queer también lo que menciona, ellas dicen que no intenta juzgar a los que discriminan, sino simplemente observar de que todo lo que esté en el entorno es fruto de una percepción. Lo está viendo equivocadamente y lo, pues por eso mismo lo, porque no tiene una acción correcta. Entonces ellos dicen que también que no buscan juzgar a aquellas personas que los discriminan. Sí. El movimiento queer también busca esa independencia en cuanto a movimiento, a pensamiento, de que, ajá, que la diversidad sexual no siga al ganado, que no siga el rebaño, sino que genere y cree sus propias formas, sus propias herramientas para poder vivir, y bueno, para poder vivir según sus ideas, su ética, su propia ética, y no de acuerdo a ideas o a la ética de otro grupo, en este caso la sociedad conservadora, que se basa en valores liberales, en dogmas cristianos, ¿vea? Y que se dé la vuelta a esos valores liberales y cristianos y que empiece a construir su propia forma de vida. Porque si no se va a caer en lo mismo, se está reproduciendo los mismos moldes, las mismas formas de ser, y bueno, va a haber siempre ese pensamiento de binarista, ese pensamiento de que ajá, lo bueno y lo malo, el hombre y mujer, y hay que rechazar lo diferente, Y bueno, lo ideal para la teoría queer es un mundo sin distinciones, sin miedo, sin necesidad de defenderse, donde los seres no estén separados y se dediquen a darle sentido a sus vidas. Dice, dejar ser a las personas tal y como son, es la propuesta de la teoría queer. Y bueno, gracias por escucharnos en esta ocasión y esperamos que estén para el próximo programa. Bueno, así es. Muchas gracias por estar escuchando este programa y venimos al siguiente.